A ver, una pregunta que parece sacada de una película de ciencia ficción. ¿Cómo puede una criatura que no tiene ojos, ni oídos, ni pum, ni lo que llamaríamos un cerebro, ser un cazador de humanos tan eficaz? Es que suena eso, ¿verdad? Pero es la pregunta central de un montón de investigaciones muy serias. Y hablamos de un cazador muy real. Y muy exitoso. Hoy vamos a analizar a fondo el mundo de un nematodo parásito, el Strongyloides estercorales. Un organismo microscópico que, bueno, ha logrado infectar a cientos de millones de personas. Cientos de millones. La cifra es difícil de procesar. Es una de las historias de sigilo y supervivencia más increíbles del planeta. Para entenderlo, tenemos aquí una serie de investigaciones que se leen casi como un expediente de detectives, ¿no? Los científicos siguiendo pistas moleculares, interrogando genes, espiando neuronas. Totalmente. Es un trabajo de detective a nivel microscópico. Y nuestra misión aquí es justo esa, desgranar esas pruebas para entender cómo este gusanito usa una señal tan común, el dióxido de carbono que exhalamos. El CO2. Exacto, el CO2. ¿Cómo lo usa como si fuera un faro que lo guía directo a su objetivo? Vamos a intentar desarmar esa brújula química que tiene. Perfecto, pues empecemos a desenredar esto. El protagonista, entonces, Strongyloides stercoralis. Ya dijimos que afecta a muchísima gente, pero su ciclo de vida también suena, complicado. Es extraordinariamente complejo, sí, porque alterna entre dos modos de vida, digamos. Por un lado, puede vivir libremente en el suelo, como un organismo más. Ajá. Pero por otro lado, tiene una fase infecciosa. Y en esa fase, su único objetivo es encontrar un huésped de sangre caliente como una persona para meterse y seguir su ciclo. Y ahí está el primer gran misterio. Si está en el suelo, ¿cómo sabe que hay una persona cerca? No es que pueda ver u oír. ¿Qué le dice es por aquí? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, es una molécula que producimos constantemente, el dióxido de carbono. El CO2. El CO2. En las fuentes que analizamos le ponen un nombre muy técnico, algo como indicador quimiosensorial asociado al huésped. O sea, el aliento de la presa. Exactamente. Es la forma más sencilla y directa de decirlo. Pensemos en ello. Todos los animales de sangre caliente exhalamos CO2. Es una señal constante, súper fiable. Y que viaja, se dispersa por el aire, por el suelo. Justo. Para un parásito que busca calor, una corriente de CO2 es como una flecha de neón que parpadea y dice, vida aquí, comida potencial aquí. Es una señal casi universal. Entendido. El CO2 es la pista. Pero, claro, una cosa es saber cuál es la pista y otra muy distinta es saber quién la escucha, por así decirlo. En un gusano tan pequeño, ¿cómo encuentran la célula exacta que lo detecta? Suena imposible. Suena a buscar una aguja en un pajar celular, totalmente. Y ese fue el gran desafío. Pero los investigadores, usando genética, empezaron a tener sospechosos. Ajá. Y la atención se centró en un par de neuronas sensoriales muy específicas. Se conocen como las neuronas AFD. ¿Y qué las hacía tan especiales? ¿Por qué esas y no otras? Porque expresaban un gen muy particular, llamado TACS-4. Ya se sabía por otros organismos parecidos que este gen está metido en la quimiosensación, o sea, en oler o detectar químicos del entorno. Ah, claro. La hipótesis es lógica. Si este gen sirve para oler y estas neuronas lo tienen. Quizás estas neuronas son la nariz del gusano para el CO2. Esa era la idea. ¿Y cómo lo probaron? Porque una cosa es la teoría. Pues aquí es donde entra la genética moderna, que es una herramienta increíble. Lo que hicieron fue crear gusanos modificados genéticamente, gusanos en los que ese gen, el TACS4, estaba roto, inactivo. Lo apagaron. Lo apagaron, sí. Y el resultado fue clarísimo. Estos gusanos perdieron por completo su capacidad de reaccionar al CO2. Se volvieron, en esencia, ciegos al dióxido de carbono. Vaya. Les podías poner una fuente de CO2 al lado y nada, ni se inmutaban. Qué fascinante. Y las fuentes van incluso más allá. Mencionan otro gen, el GC35. Dicen que es parte del receptor. O sea, no solo encontraron la neurona, sino la molécula exacta que funciona como sensor. Esa es una gran analogía. Es que el nivel de precisión es asombroso. Se cree que la proteína de ese gen es la que físicamente se une al CO2 y ¡pum!, dispara la señal eléctrica en la neurona. Me genera una duda. Hablas de romper o apagar un gen. Y suena muy complejo. ¿Cómo se hace eso en la práctica, en el laboratorio? Es una pregunta excelente, porque la técnica es muy elegante. Una de las más comunes se llama interferencia de ARN. De forma muy simple, es como mandarle a la célula una instrucción para que ignore un gen. Como un silenciador. Exacto. Un silenciador molecular. No destruyes el gen, pero evitas que la célula lo lea. Así puedes apagar funciones muy específicas y estar seguro de que lo que observas es por culpa de esa neurona que silenciaste. Es como interceptar un correo antes de que llegue a su destinatario. Justo así. Y eso nos lleva al experimento central. De acuerdo. Tienen la teoría, tienen la herramienta para silenciar las neuronas. ¿Qué pasó cuando lo hicieron? Pues el resultado fue, como dicen en los estudios, inequívoco. Los gusanos con las neuronas AFD silenciadas se volvieron completamente ciegos al CO2. En las pruebas, donde pones a los gusanos y liberas CO2 en un lado, los normales se movían hacia él. O se alejaban, pero reaccionaban. Los modificados, en cambio, lo ignoraban. Se movían al azar, como si el gas no existiera. Era la prueba definitiva. Caso cerrado, entonces. Las neuronas AFD son la nariz del gusano. Parecía que sí. Pero aquí es donde la historia da un giro y se vuelve mucho, mucho más interesante. Ah, ¿hay más? Mucho más. Resulta que el CO2 no siempre significa lo mismo para el gusano. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la misma molécula puede ser un imán y a la vez un repelente? Eso suena totalmente contradictorio. Lo es. Pero las investigaciones revelaron un comportamiento dual increíble que depende de una cosa: la temperatura. La temperatura a 37 grados Celsius, la temperatura del cuerpo humano, las larvas infecciosas se sienten fuertemente atraídas por el CO2. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si detectas CO2 y además siente calor, es la combinación perfecta. Es la señal de que el huésped está ahí mismo. Exacto. A esa temperatura, el gusano está en modo casa. La firma térmica y química de un mamífero es luz verde para invadir. Pero, y este es el giro. Si la temperatura es de 23 grados Celsius, una temperatura más fresca, típica del suelo. Ajá. Los gusanos son activamente repelidos por la misma concentración de CO2. Increíble. O sea que, dependiendo de si hace calor o frío, la misma señal que antes era comida aquí, se convierte en aléjate de aquí. ¿Lo entendí bien? Lo has captado a perfección. La interpretación es que es un comportamiento para sobrevivir. En el suelo, una alta concentración de CO2 no significa un huésped. Claro. Significa que hay muchos otros bichos ahí. Demasiada gente en la fiesta. Exactamente. Demasiada competencia por los recursos. Así que, a esa temperatura, el CO2 se convierte en una señal para dispersarse, para buscar un lugar menos poblado. Es un mecanismo de una eficiencia brutal. Usar la misma señal para dos cosas opuestas pero vitales. Es brillante, evolutivamente hablando. Pero esto nos deja con otra pregunta. ¿Cómo se produce ese cambio a nivel neuronal? ¿Es la misma neurona AFD la que de repente dice ahora huye en vez de ataca? Esa es la siguiente capa del misterio. Y la respuesta es que no, no es tan simple. El análisis del circuito sugiere que hay más actores en escena. Se descubrió otro par de neuronas, llamadas AWC. O sea, no es una sola neurona, sino un equipo. Es un circuito. Los datos apuntan a que las neuronas AFD, las primeras que identificamos, son las principales responsables de la repulsión, cuando hace más frío. De acuerdo. Pero se cree que las otras, las AWC, podrían estar mediando la atracción cuando la temperatura sube. Es como tener dos sistemas de navegación paralelos. Un sistema para huir y otro para cazar. Y el termostato del ambiente decide cuál de los dos toma el control. Esa es una excelente forma de visualizarlo. De hecho, uno de los estudios lo muestra de una forma muy visual. Usaron una técnica que permite ver cuando una neurona se activa, porque brilla con fluorescencia. O sea, ¿que pudieron ver a las neuronas pensar en tiempo real? Básicamente sí. Y lo que vieron fue que las neuronas AFD se encendían muchísimo con pulsos de CO2, pero solo cuando el gusano estaba a la temperatura más baja. A 23 grados. A 23 grados. A 37, la respuesta era mucho menor. Se pudo ver literalmente cómo el interruptor de la temperatura cambiaba la actividad de la neurona. Ver esa imagen debió ser un momento eureka para los científicos. Pero, a ver, llevemos todo esto al mundo real. ¿Por qué es tan importante entender con tanto detalle el sistema de navegación de un gusano? Aquí es donde conectamos con las implicaciones prácticas. que son enormes. Comprender estos circuitos abre la puerta a estrategias radicalmente nuevas para combatir las infecciones. Claro, porque el enfoque tradicional es desarrollar fármacos que maten al gusano, venenos, básicamente. Y siempre está el problema de la resistencia. Los parásitos evolucionan y los fármacos dejan de funcionar. Es una carrera armamentista. ¿Y con esto? Con este conocimiento, el enfoque puede ser mucho más sutil. En lugar de matar al gusano, ¿qué pasaría si pudiéramos sabotear su sistema de navegación? Imagina que desarrollas algo que bloquee solo la función de esas neuronas. Sería como apagarle el GPS. El parásito seguiría vivo, pero estaría completamente perdido. Nunca encontraría a su huésped. Exactamente. Es como darle a alguien las indicaciones equivocadas. El parásito se quedaría en el suelo, incapaz de localizarnos. No se trata de matar, sino de desorientar. Es una estrategia mucho más elegante. Y supongo que menos propensa a generar resistencia. Mucho menos, porque no ejerces esa presión de vida o muerte directa. Y este principio, claro, no se aplica solo a este gusano. Pienso en los mosquitos, que también nos encuentran en la oscuridad. Por supuesto. Los mosquitos son maestros en la detección de CO2. Es su principal herramienta de largo alcance. Entender estos sistemas sensoriales nos permite diseñar repelentes más efectivos, trampas más inteligentes. Es como hackear su biología en nuestro beneficio. Mencionaste algo importante. El CO2 es la señal de largo alcance. Pero las fuentes también dicen que no es la única pista. Hablan de sales, de químicos de la piel. Esa es una pieza fundamental. El CO2 le dice al gusano, hay un mamífero en esa dirección. Lo atrae desde lejos. Ajá. Pero a medida que se acerca, necesita información más precisa. Y ahí es donde entran las señales de corto alcance. Se cree que ciertos químicos de la piel o el gradiente de temperatura exacto en la superficie actúan como las señales de aterrizaje. O sea, el CO2 es la torre de control que te guía hacia la ciudad, pero estas otras señales son las luces de la pista que te dicen dónde tocar tierra. Es una analogía perfecta. El parásito integra múltiples fuentes de información. Primero el CO2, luego el calor y al final un cóctel químico para saber que ha llegado al lugar correcto. Es un proceso de navegación multisensorial increíblemente sofisticado. ¿En un organismo diminuto? Entonces, para resumir, lo que hemos desglosado es asombroso. Tenemos un organismo simple que usa una sola molécula, el CO2, para tomar decisiones de vida o muerte. Y el significado de esa molécula cambia por completo con un termómetro, permitiéndole alternar entre cazar para reproducirse y huir para sobrevivir. Un sistema de una eficiencia brutal. Absolutamente. Nos muestra cómo la evolución puede crear circuitos neuronales muy económicos, pero increíblemente potentes para resolver los problemas más básicos, encontrar comida y evitar el peligro. Y sin embargo, nos deja una última pregunta en el aire, una que me parece aún más profunda. ¿Cuál sería? Acabamos de hablar de esta sinfonía de señales, CO2, calor, sales, químicos. Si el CO2 es solo una nota en esta melodía que emite un huésped, la pregunta que queda es, ¿cómo integra el cerebro de este gusano, con apenas unos cientos de neuronas, toda esa información para construir un mapa del mundo tan preciso y letal? ¿Cómo un sistema tan minúsculo procesa datos de múltiples sentidos para tomar la decisión correcta en el momento justo? Ahí, en esa integración, parece que reside el próximo gran misterio de este pequeño y formidable cazador.